Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Pues estamos en una ocasión más en el programa La Buena Noticia. Este programa que nace con el espíritu de hacer lo bueno, de llevar el bien, de llevar paz, de traer en definitiva la buena noticia. Dice la carta de San Pablo Apóstol a los Romanos, en su capítulo 12, versículo 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Vamos a leerles el extracto de una entrevista hecha a un famoso cantante. Decía así: tengo la suerte de hacer lo que me gusta, cantar, tocar un instrumento, viajar mucho y hacerme amigos. Pero cada vez que vuelvo a verlos, todos me dicen lo mismo. Todo va de mal en peor. La situación ha empeorado enormemente. Si mis amigos me preguntan, ¿qué podemos hacer? Les contesto, poned vuestra energía en vuestro lugar más cercano, en vuestro barrio, cada uno en su lugar. Ahí es donde se pueden hacer muchas cosas y grandes. Este consejo me recordó el estribillo de una canción infantil que decía, en mi barrio hay mucha gente, en mi barrio hay mucha gente a la que se puede querer. Efectivamente, la posibilidad de hacer el bien está al alcance de nuestra mano. Un proverbio de la Biblia dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Proverbios 17:24. Ser inteligente consiste en hacer hoy lo que uno tiene delante de sí, que es nuestra responsabilidad presente. Por el contrario, ser necio es ponerse a pensar que si uno estuviera en otro lugar, en otra posición, en otra situación, tal vez allí en el otro lado de la tierra, se podría hacer el bien. También es argumentar que en otros tiempos la vida era más fácil, o que mañana tal vez volverá a ser fácil, pero finalmente no hacemos nada. No, es aquí y ahora donde puedo hacer el bien. La escritura es más concreta, pues afirma que tanto el bien como el mal se deciden en el corazón de cada persona. El creyente recibe de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, la fuerza para hacer el bien, allí en tu barrio, en tu ciudad, en tu comunidad de vecinos. Escuchamos ahora una bonita canción del cantante y pastor evangélico Marcos Vidal. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías. tiempo tardará aún tu espíritu en venir. Necios como niños, torpes cachorrillos, nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Interesante la letra de Marcos Vidal, donde nos hace un repaso de aquellos personajes bíblicos que realmente fueron personas fieles a Dios. Hoy en día queremos que Dios actúe, pero nosotros no queremos poner nada de nuestra parte. Pedimos cuentas a Dios, pero nosotros no hacemos por dónde cambiar la situación. Gracias, Marcos Vidal, por esta bonita canción. Hay muchos libros que pueden informar, pero solo un libro, la Biblia. La palabra de Dios puede transformar. La Biblia no solo nos enseña acerca de lo que Dios define como justicia, igualdad y fraternidad entre los hombres, sino que ella misma es la palabra de Dios, escrita y recopilada a través de muchos siglos. En uno de sus libros, en el libro de los Salmos, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Si necesitamos guía, luz, dirección y propósito para el camino de nuestra vida, solo en la Biblia podremos encontrar respuestas válidas y certeras para seguir adelante. Abra su Biblia y encontrará a Dios deseoso de hablarle a través de sus páginas. En esta mañana quiero compartir con todos ustedes un escrito que nos ha enviado nuestro hermano Manuel San Pedro, en el que quiere enfatizar el contraste que existe entre el día de Halloween y el día de Todos los Santos. El escrito dice así: «El día 31 de octubre, por la noche, pasaron por delante de mi casa un número considerable de niños del barrio. Todos ellos estaban disfrazados con vestidos estrafalarios, con la intención de atemorizar a todo aquel que los viera. Dráculas, caretas de zombies, ropas salpicadas de sangre y un sinfín de uniformes que a sus padres les costaría un buen dinero. En discotecas, salas de baile, fiestas populares y películas de terror, todos esos disfraces juegan un papel importante. Y al igual que la Coca-Cola, el rock and roll y la hamburguesa, todos ellos importados de otro país, en este caso de Estados Unidos. Halloween, sin embargo, es una fiesta que a través de los siglos ha cambiado considerablemente y han salido de su raíz numerosas tradiciones, pero sus orígenes es milenario. Procede de una festividad céltica conocida como Samhain, palabra que deriva del irlandés antiguo y que significa fin del verano. En la cultura céltica se celebraba el final de temporada de la cosecha y esta fiesta era considerada como el año nuevo, el inicio de la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro se estrechaba con la llegada de Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto buenos como malos, pasar a través de la línea. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de disfraces y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Los niños con sus máscaras llaman a las puertas diciendo truco o trato, para recordar una tradición sobre un espíritu que negociaba con los niños. Y a la pregunta que este espíritu hacía, la mejor respuesta era decir trato. La noche del 31 de octubre, unos niños llamaron a mi puerta con esta misma pregunta, truco o trato. Yo les conocía bastante bien y les pregunté lo siguiente: hace unos días estabais haciendo la primera comunión, como cristianos. ¿Ahora venís con esta tradición pagana? En contraste a esta festividad, el día 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. La historia de esta festividad se remonta a la Iglesia primitiva, ya que esta acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de Paul Mártir, quien fue muerto en un lugar de martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo a una festividad común. Cayo Aurelio Diocleciano, emperador de Roma, entre los años 303 y 311, realizó una cruel persecución debido a la obligación de culto de Júpiter como elemento de cohesión de su imperio. El número de muertos llegó a ser tan elevado que no se pudo separar un día para asignárselos a cada uno. Por eso se señaló un día para todos y fue llamado el Día de Todos los Santos. Estos santos eran mártires por causa de Cristo, mártires por seguir a Jesús, mártires por decir que Jesús es mi Señor, mártires por ser discípulos de Cristo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10 y versículo 20, el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Todos ellos eran hombres y mujeres que querían hacer el bien al prójimo, porque era la enseñanza que su Maestro Jesucristo les había dejado. A mí me gustaría que nuestros niños y niñas, en vez de reflejar el horror, la muerte y el miedo, vinieran a reflejar la vida, el amor y la esperanza. Que nuestros hijos pudieran decir a sus amigos que Jesús vino a la tierra para darnos vida eterna, que Jesús nos ama y que Jesús es nuestro Salvador. Recordemos a los cristianos que han muerto por obedecer y seguir el camino que Jesús nuestro Señor nos mostró. Recordemos a los mártires que fueron muertos por causa del amor de Dios. Doy gracias a Dios por su ejemplo. Hoy estamos vivos y como cristianos debemos seguir dando ejemplo del amor que tenemos a nuestro Dios, de la obediencia a su palabra, de la vida que ponemos a sus pies para hacer su voluntad. Gritemos que Jesús es nuestro Salvador. Digamos no al miedo, no al horror, pero gritemos sí al amor, a la compasión, a la misericordia. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Ha sido una colaboración de nuestro hermano Manuel San Pedro. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes queremos recordarles nuestras páginas: www.evangelicabailen.net. También nuestro blog, evangelicabailenblogspot.com. Allí podrán consultar nuestros horarios de culto y reuniones. Que Dios les bendiga, que tengan ustedes una feliz semana. Radio Bailén 99.3.